Esta es la canción de todas las vocales. Yo la canto en la granja con los animales. Voy paseando y veo a la cabra y su mamá y les pido que me canten. Canta con la A. Como canta la cabra. Pa, pa, pa. Esta es la canción de todas las vocales. Yo la canto en la granja con los animales. Voy paseando y veo una oveja súper elegante y le pido que me cante. Canción de todas las vocales, yo la canto en la granja con los animales. Voy paseando y veo un gallo llamado Fermín y le pido que me cante. Llama Rococo y le pido que me cante. Paseo.